Ahí te va, chiquita. Ya no sufras. Tus amigos bohemios. Su rostro triste por detrás del maquillaje, donde ella trata de esconder un gran dolor. Vestido largo, transparente y sensual, aquella dama va entrando en aquel bar. Es fin de noche y el bar ya está vacío, y la ciudad ya comienza a despertar. Todos los bohemios también se han marchado, y aquella dama también se ha ido a acostar. Sienta en su cama y frente al ropero, ve en el espejo su rostro abatido, y con sus ojos llenos de lágrimas ve su futuro totalmente destruido. El sueño llega y se duerme despacito, cuando ella sueña de ser reina del hogar. Porque en el mundo donde nadie es perfecto, ella también tiene derecho de soñar. Sienta en su cama y frente al ropero, ve en el espejo su rostro abatido, y con sus ojos llenos de lágrimas ve su futuro totalmente destruido. El sueño llega y se duerme despacito, cuando ella sueña de ser reina del hogar. Porque en el mundo donde nadie es perfecto, ella también tiene derecho de soñar. Porque en el mundo donde nadie es perfecto, ella también tiene derecho de soñar.